industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. American Horror Story revela detalles de su temporada 10. Ryan Murphy dio a conocer el título y la trama de lo que será la décima parte de la serie. Double Feature tendrá dos historias aterradoras que se desarrollarán en paralelo en el transcurso de un ciclo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.